más quiero amar. De nada pensar ni hablar, por siempre voy a tu mano. Por ti, solo por ti, mi amor.